Bienvenido al canal de audio de la Iglesia Shalom. Hay una palabra de Dios para ti hoy. A ver, unas preguntitas de introducción. Pero antes que oremos al Señor, el mensaje que tengo para esta mañana no es un mensaje fácil. Usted va a estar que estar muy pendiente para que no se distraiga y pueda captar este mensaje. Ojalá pueda tomar notas o escucharlo después, porque se van a decir muchas cosas que son densas y es mucho material. Entonces oremos al Señor que nos ayude a entender la palabra, ¿de acuerdo? Si no hay revelación, no podemos entenderlo ni conocerlo a Él. Padre, te damos gracias por el día del Señor y porque en este día Juan tuvo el gran encuentro y la gran revelación del Apocalipsis. Háblanos, Señor, a todos nosotros. Quita el velo de oscuridad y danos la bendición de percibir la belleza de Jesús, del Cristo resucitado de Apocalipsis. En el nombre de Jesús. Amén. Una preguntitas. ¿Qué visión tiene usted de Cristo? ¿Quién es Cristo para usted? La visión que yo tengo de Cristo determina mucho cómo vivo mi vida cristiana. Si para mí, para mí la tradición popular, el Cristo que tengo se reduce a un crucifijo de buena suerte, pues eso es Cristo. Como mencionábamos el viernes, casi no he conocido un mafioso o un sicario que no tenga un crucifijo. Inclusive llegué a conocer a uno en Medellín que tenía tatuado un crucifijo acá y yo le pregunté para qué y me dijo para no fallar. O sea, si ese es tu Cristo, pues si ese es el Cristo de esa persona, así vive su vida cristiana. Para otros la visión de Cristo es la visión del Hollywood y a nosotros nos tocó las mexicanas, ahora a ustedes les toca más modernas y eso es la visión. Ya había Cristo y algunos descansan en Semana Santa. Me vi una película, ya descansé, hermano, ahora sí a rumbear porque ya la vi. Es la visión. Otros es la visión de uno que es mi siervo, que vino para suplir mis necesidades personales. Me hace feliz, me hace próspero y vive a mi servicio. Ese fue el Cristo que se confundió Herodes. Lo llamó y estaba feliz de encontrarse con Jesús. Y le dijo que, a ver, que le hiciera un milagro, una señal. Y Cristo ni le abrió la boca. Ni le abrió la boca. Me dijo, ¿usted qué le voy a hablar? ¿Usted piensa que yo soy un payaso o qué? Esos son los que se acercan a Jesús y se alegran por verlo y conocerlo. Venga, y él hace un milagro, me prospera económicamente, me soluciona mis problemas personales. Y Herodes no buscó a Jesús para caer postrado ante la cruz, para pedir perdón por su pecado y su maldad, que era un hombre perverso, sino para una señal. Y cuando Cristo no le hizo la señal, lo menospreció. Y eso es lo que pasa con muchos. No me hizo el milagro, Cristo no sirve, no funciona. Y si me lo sirve, y si me hace el milagro, ¿qué pasa? Pues también lo abandono. De las dos formas está perdido Jesús, porque la motivación es incorrecta. Entonces, por eso a esos individuos ni le habló. A Pilato le dijo, y usted no me habla a mí, no sabe el poder que tengo. No les hablo. Tragedia el día que Dios decía no hablarte. Y algunos que tal vez en esta Semana Santa menospreciaron escucharlo. Triste, no fue importante para algunos escucharlo. Él dice, bueno, llegará en el día en el cual quieren que les hable y ya no les voy a hablar. La visión que yo tengo de Cristo, como he dicho, determina cómo vivo mi vida cristiana. Si Él es ahí un buenachón, me lo paso tranquilo, fresco. Y eso pensaron muchos cuando estaba en la cruz. Lo menospreciaron, se burlaron, le daban puños, le decían a ver quién le pegó, profetiza. Imagínense como hablé el viernes. Decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y lo que está queriendo decir es: tenga misericordia porque no sabe lo que se está metiendo y las implicaciones que esto traerá. Por eso le dijo: mujeres, ustedes no lloren por mí. Es que en Semana Santa lloramos por Jesús. Imagínense usted, qué pobrecito Jesús. Es que mira cómo le pegaron. Y por mí no lloren, lloren por ustedes. Llorad por vosotras, por vuestros hijos, por los que esto no les importa lo que está sucediendo en la cruz. No les interesa. Los que pasan por alto el gran acontecimiento de la cruz, el destino de la humanidad se juega ahí. Y este es un país donde Cristo es un fetiche, es alguien que solamente me da buena suerte, pero que no me lleva a llorar y a postrarme. Un ejercicio, una pregunta que le hice el viernes: ¿usted derramó alguna lágrima esta Semana Santa por su pecado? ¿Alguna lágrima derramó por la condición de nuestra nación, la condición de tantos que van a ir al infierno y no conocen a Jesús? Juan tuvo una revelación distinta, no la que vio Herodes. Juan llegó a ser el discípulo amado, la ruta del corazón, y a esos amados el Señor les abrió el cielo y les habló, les reveló. Pero ¿dónde tuvo Juan la revelación? ¿Cuál fue el contexto de la revelación? ¿Dónde la tuvo? Versículos 9 y 10, y leamos todo el capítulo una vez más. Perdón, no lo habíamos leído. Vamos a leer el capítulo 1 de Apocalipsis. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos. Estas revelaciones es para los siervos del Señor. La palabra fue dada para los siete iglesias. Las cosas que deben suceder pronto. Es para el pueblo de Dios que debe conocer esto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado, considérese usted un bienaventurado si Dios te habla y te revela la escritura. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las siete iglesias que están en Asia: gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, subrayen ese. 2, el primogénito de los muertos. 3, el soberano de los reyes de la tierra. 4, el que nos amó. 5, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo lo verá, y los que le traspasaron su corazón, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. ¿Dónde fue el contexto? ¿Dónde estaba? Estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios. No era que estaba por allá en un crucero en el Mediterráneo. No, por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu, ¿cuándo? En el día del Señor, qué belleza. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Un versículo más adelante, el Señor le dice a él, versículo 18: y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y el Hades. Así se le presenta a Juan. Más adelante hay una descripción magistral de cómo lo ve. Lo ve en medio de los 7 candelabros, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. ¡Qué belleza! Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies refulgentes del bronce bruñido. Y de su boca salía una espada aguda a 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto. Juan dijo: este no fue el Cristo que crucificamos allá. Este no es el que vimos por ahí en las calles polvorientas de Jerusalén. No, este que veo me lleva a caer muerto. Caí como muerto cuando lo vi. ¿En qué contexto se da la revelación? La revelación se da en un contexto de sufrimiento, de exilio. La isla de Patmos, una isla en Italia, en aquella época, donde lanzaban criminales para que se los comieran las fieras y murieran de hambre. Y Juan, el discípulo amado, fue lanzado a la isla de Patmos. Y en la isla de Patmos, ¿qué hizo Juan en el día del Señor? ¿Qué hizo? Levantó un altar. Levantó su santuario para el Señor y allí se postró a adorarlo. Y en ese contexto viene la gran revelación de la gloria de Jesús. Jesús le quitó el velo y quita el velo a aquellos que deciden consagrar sus vidas para Dios. Aquellos que están dispuestos a seguir la ruta de Jesús, de la obediencia, de la cruz y de la muerte. Y a ellos el Señor les habla en una forma especial, no a aquellos que lo negaron y se burlaron y lo rechazaron. Él habla a aquellas personas que dicen: Señor, el día tuyo es sagrado. Ustedes no saben lo que significaba para los primeros cristianos honrar el primer día de la semana, el día del Señor. Era sumamente difícil. Porque los primeros cristianos, para ellos reunirse era exponerse a la muerte. Los iban a matar si los encontraban reunidos. Pero muchos de ellos se las ingeniaban para honrar el día del Señor. Y a través de la historia, por ejemplo, en la China de Mao, donde se dio el ejército rojo que asesinó tantos misioneros y cristianos, millones mataron, muchos de ellos. Muchos de ellos se reunían en lugares de la iglesia, lo que se llamó la iglesia subterránea, y se reunían, y en algunas se dieron tantas historias de estar ellos reunidos cuando llegaba el ejército rojo y los asesinaba por estar reunidos. Estos individuos tuvieron una revelación especial. Hable usted con una persona que ha sufrido por el Señor, que ha entregado todo por Cristo, que ha renunciado a todo por Él. Háblele qué visión tiene de Cristo. Háblele. No es el Cristo mercantilista. No, el de hoy. No. Tengo otra visión. Por Él puse mi carne en el asador. Estos individuos la entregaron toda por Jesús. Y el Señor a esas personas los pastoreó en una forma especial, le dio palabra precisa que era bálsamo para el alma de ellos. Este mensaje de Apocalipsis se da en un contexto así, y el Señor en el contexto de sufrimiento de los Domicianos, de los Nerones, de todos los Dioclecianos y todos los que persiguieron la iglesia, porque hubo 10 edictos de persecución contra la iglesia. A ellos el Señor le dio esta visión y dijo: háblele a mis hijos y déles esta palabra, hábleles. ¿Y cómo recibían ellos la palabra del Señor? ¿Qué es lo que más le cuesta a usted para honrar el día del Señor? ¿Qué es lo más difícil para usted? Pues que pastor, es que vivo a la cuadra y siempre queda lejitos, ¿no? Es como durito, ¿no? El día del Señor, pastor, es que no. Pues yo no sé cuál es el mayor sacrificio. Pregúntele enseguida cuál es el mayor sacrificio que usted ha ofrecido a Jesús. A ver, ¿qué es lo que más le ha costado a usted? Pregúntele, a ver si de pronto le saca algo que sea de un tesoro. ¿Qué es el costo más grande? ¿Costo cuál? A mí me llamó esa ser multimillonario y próspero. ¿Entregar qué? ¿Entregar qué? Esos cristianos, era otro cuento, y lo amaron al Señor, lo amaron de corazón y honraron al Señor y dieron sus vidas. Y a estos el Señor les habla, a los Herodes no, a estos sí les habló y les da semejante revelación. Hermano, considérese un bendecido si Dios te habla. ¿Verdad o no? Considérese un bendecido si Dios te habla. Pero triste el día que Dios no te hable, que no haya revelación, y lo peor, que esté errado en la revelación, con un Cristo errado, un Cristo que no es el bíblico. ¿Y qué Cristo vio Juan? ¿Cuál fue la revelación distinta al que él estaba acostumbrado, que lo llevó a caer como muerto? Vamos a ver solamente unos 5 aspectos que él vio de la primera parte. La otra sería para una serie de trabajar acá, Apocalipsis. ¿No sería un sueño para algunos que trabajáramos Apocalipsis? Uy, pero tan poquito. Dice: no, pastor, ese libro es horrible. Algunos dicen: hermano, meriza. Pero hermanos, ¿qué dijo él? Bienaventurado los que leen esta profecía y ante todo tienen revelación de la gloria de Jesús en Apocalipsis. Lo primero que él ve y el Señor le revela a él, y así lo escribe: el testigo fiel. El testigo fiel. Solo él fue testigo fiel. Vino a dar testimonio de la verdad. Nos dio a conocer el Padre. Nos mostró el camino de la vida eterna. Nunca dudó decir que era el Hijo de Dios, sabiendo que lo declaraban reo de muerte. Jesús no tuvo duda de sus convicciones. Su palabra no fue definida, porque si la define, queda en el plano filosófico. Él dijo: yo soy. Cuando Pilato le pregunta qué es la verdad, él no la define. Si se define, queda en el plano relativo, filosófico. Él dice: yo soy, es encarnada en él. Yo soy la verdad. Jesús la tenía clara, clara su misión, su propósito, su destino. Por eso no se dejó manipular por nadie. No se dio a las tentaciones del poder, de la gloria, de la fama y la riqueza. La tenía clara: mi reino no es de este mundo, yo voy de paso. Tengo un mensaje y una misión que les traigo a usted, una misión que cumplir acá. Nos dijo la verdad, y nos dijo la verdad aunque nos dolió a muchos y nos sigue doliendo a muchos. Al rico le dijo: entregue todo. Eso duele. ¿Así? Al otro le dijo: tome la cruz, y si no toma la cruz no es digno de mí. ¿Cómo no le va a doler a uno que le diga a los amados, a los discípulos: si alguno de ustedes, mire a ver, Si usted quiere ir, váyase. ¿Acaso vosotros también queréis iros? ¿Les parece muy duro lo que les predico? Su mensaje radical que ofendía, porque Jesús no venía a arrancar aplausos, a complacer a las masas. Jesús no tenía intereses personales, no estaba buscando dádivas. Entonces nos dijo palabras muy tenaces que nos siguen confrontando. El pueblo llegaba a decir: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? No aguanto. Algunos se cerraban los oídos, se tapaban los oídos, no queremos escuchar esto. Fiel, íntegro en su palabra, lo que fue, lo que vivió, lo que dijo. En un mundo de tanta gente y de tantos poderosos que la palabra vale 3 pesos. Líderes que se levantan en el planeta y no hay integridad en sus vidas, corruptos y deshonestos. ¿A quién siguen las masas? ¿A quién siguen? La palabra nuestra vale 3 pesos. Por eso Jesús Adrián Romero, en una de sus canciones, dijo: no es como yo. Y eso fue lo que quiso decir Pilato cuando lo presentó. Dijo: he ahí el hombre, la máxima expresión de la integridad del hombre. Si no es como yo, que es manipulable, no es como yo, que vive por el función de las masas. Mi palabra no vale. Ese es un hombre. ¿No bendicen ustedes que ese es nuestro Jesús a quien seguimos? Alguien confiable, que es fiel, que nos dijo: el cielo y la tierra van a pasar, pero menos mis palabras. Y es íntegro y fiel a su palabra, y lo que prometió lo cumple. Qué bendición, ¿verdad? En un mundo tan deshonesto, sí. En un mundo donde a quién uno sigue, a quién le cree. Tantos deshonestos, tantos mentirosos. Pero Él es el testigo fiel y murió por decir la verdad. Yo soy el Hijo de Dios, el reo de muerte. Es una profanación para los judíos. Dijeron: ¿cómo es posible que diga que usted es Hijo de Dios? Es una gran profanación, sacrilegio, dijeron ellos. Lo segundo, como lo describe Él, lo describe como el primogénito de entre los muertos. Y lo que quiere decir acá no es que ya en el Antiguo Testamento habían resucitado otros, y otros resucitaron. ¿Por qué lo dice el primogénito entre los muertos? Porque fue el único que no fue resucitado. Fue el único que resucitó él mismo. Él mismo se levantó. El único que lo ha hecho en toda la historia de la humanidad, que bajó a los infiernos y allá llevó cautiva la cautividad, quebrantó los poderes de tinieblas y le quitó la llave a quien ostentaba la muerte, que era la muerte misma, y le quitó su poder y se levantó en victoria. Y los que un día somos, como dijo Pablo en la figura del bautismo, somos sepultados con Cristo en su muerte, un día la promesa es ¿cuál? Que Él nos resucitará con Él en Cristo Jesús también. Amén. No nos dejará, porque mire lo que Cristo hizo. Por eso el credo de los apóstoles dice que descendió a los infiernos. El credo de los apóstoles habla de eso, y es el texto, uno de los textos duros para interpretar en la teología es este. Porque dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Él bajó al infierno y allá dice que les predicó a los espíritus encarcelados. Es un misterio. Ustedes si notan que cuando Cristo resucitó, ¿ustedes saben qué otras cosas pasaron? ¿Recuerdan? Que otros resucitaron también. Sacó a otros de allá. ¿Qué es lo que más o menos medio entendemos? Efesios 4 nos ayuda a entender un poquitico este texto. En Efesios 4, del 8 al 10, dice que Cristo llevó cautiva, dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, la muerte que me cautivaba, que me llevaba al infierno, a las tinieblas. Allá me tenía prisionero. ¿Qué hizo? ¿Qué pasó cuando Cristo muere? Cuando Cristo baja al infierno, los demonios están celebrando. Por 3 días ellos hicieron fiesta en el infierno y trataron de agarrarlo en mi imaginación para que él no saliera. Porque si él no salía, quería decir que Cristo moría. Y si no resucitaba, no lograba la victoria ante las fuerzas de las tinieblas. No nos iba a dar vida eterna a nosotros. Entonces los demonios estaban celebrando. Pero ¿qué hizo Cristo? Cogió la cautividad y la llevó cautiva. Y dice, ¿qué es eso de que subió? ¿Qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Cristo Jesús descendió y los demonios tuvieron fiesta por 3 días, pero el primer día de la semana se levantó en victoria y los demonios huyeron, la muerte fue derrotada y Cristo nos dio la victoria, ¿verdad? Cristo nos dio la victoria. Por eso dice Efesios que Él sometió a todo principado y a toda autoridad, lo sometió bajo sus pies y lo dio por cabeza a la iglesia. ¿Y qué hizo en la cruz? Canceló el acta que tenía la muerte contra mí, los demonios contra mí. La canceló y me dio vida en Cristo Jesús. ¡Qué regalo! Casi nosotros no percibimos las dimensiones de lo que estamos hablando, pero es la belleza de su resurrección. Pablo, Juan también lo describe. ¿El primero cuál fue? Primero que hablamos, ¿quién fue? Testigo fiel. El segundo, primogénito de los muertos. Tercero, el soberano de los reyes de la tierra. Juan tenía una visión muy importante para Juan y para la iglesia, porque ellos veían el gran poder, era los domicianos, era Diocleciano, eran los Nerón, eran los poderosos. Y el Señor lo que le da un mensaje a la iglesia y le dice: no, Señor, por encima de esos poderes está el soberano de los reyes de la tierra. Está el Señor de señores y el Rey de reyes, quien se levantó por encima de todos esos poderosos. No es el Cristo derrotado ni el caído, no. Ese Cristo que ve el de aquí en Apocalipsis es el Rey de los reyes y el Señor de señores. Y ante ese rey, Pablo le dijo a la iglesia después, porque ustedes saben que una de las grandes dificultades por la cual muchos cristianos mueren es porque solamente una palabra ellos tenían que decir cuando encontraban un soldado romano. El soldado romano decía: hey, César es Señor. Y ellos que decían: no, Jesucristo es el Señor. Y por eso ellos iban y morían, por esa palabra. ¿Qué tal si hoy existiera eso? Ah, ¿qué tal? ¿Cuántos quedaríamos en Shalom? No, pues Señor, pero no tanto, pues no la tome tan en serio. No, ellos decían: no, estamos dispuestos a morir. Pero ante todo, los reyes de la tierra, ¿qué exigían? ¿Qué exigían? Postración. No se podía usted presentar frente a un rey o frente a un Nerón, en esos emperadores, si no se postraba. Y ante todo que eran unos locos. Unos locos, no tenían hígados para mandarte a matar. Te asesinaban. Nerón mató a su esposa Pompea de un golpe, una patada en el estómago, y estaba en embarazo. Le abrió el vientre a su mamá para saber de dónde había nacido. Cuando incendió la ciudad de Roma, se fue a tocar versos en su lira, por allá se fue. Y tenía una cantidad de gente que le gritaba: voz de Dios, voz de Dios. Y le tenían que hacerlo. Y dice la historia que era pésimo para recitar esos poemas. Y vienen y le dicen que Roma está incendiada. Y sacó un frasquito con agüita que tenía y se puso 2 lágrimas. Así eran. Eran perversos. Ellos no medían. Cuando entraban a los jardines imperiales, entraba ya él con todas sus vestales, sus diosas. Los jardines imperiales eran incendiados con teas ardiendo de cristianos que les untaban brea y allá prendían para él estar en los jardines imperiales. Y dice un historiador romano, Tácito, decía que era increíble pensar la cola que había de cristianos para que cuando se quemara esa antorcha seguía otro cristiano. Y toda la cola allá, ¿y sabe qué estaban haciendo? Estaban cantando y adorando al Señor. Esa es la estirpe de lo que fue la iglesia. Esa es la historia nuestra. Los cimientos de la iglesia manchados de sangre. Ellos rehusaron postrarse ante los poderes de la tierra. La bestia que era Nerón. Rehusaron. Pablo fue asesinado por Nerón. Pedro fue asesinado por Nerón. Ellos rehusaron. Ellos solamente doblaron su rodilla ante el Señor de señores y el Rey de reyes, en el cual, como dijo Pablo, toda rodilla se doblará, por las buenas o por las malas. Hermanos, yo le hago una pregunta. ¿Le cuesta a usted trabajo arrodillarse? Bueno, la verdad es duro. ¿Por qué? ¿Por qué le cuesta trabajo? O sea, no, yo no hablo de los que tengan artritis o problemas de eso ahí. No, yo estoy diciendo eso. ¿Por qué le cuesta? Por orgullo, prepotencia. ¿Yo arrodillame? ¿Arrodillame yo? ¿Qué va a decir la gente? ¡Qué vergüenza! Los cristianos aprendieron que ante el Rey de Reyes y el Señor de señores se postran. ¿Usted cree que cómo estaba Juan cuando lo vio? Cayó como muerto, postrado. No fue mucho gusto, Señor Jesús, a ver el milagro como este tipo. No. Ante él se postran. Hermanos, como siempre he dicho, es mejor que se postre ahora por las buenas y no que lo postren por las malas. Porque el Señor dice, al final sí se van a postrar. Sí se van a postrar. Reconocerán que Jesús es el Señor y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Juan lo describió también como el que nos amó. Nos amó y nos amó no con versos, no con poemas, no con mensajes. Nos amó hasta la muerte. Entregó su vida por su pueblo, y a un pueblo que está siendo perseguido, rechazado y maltratado, a ellos les da ese mensaje Juan y le dice: mira, él los ama. Ustedes que están sufriendo por él y están entregando la vida por él, con amor eterno los ha amado, por tanto ha prolongado su misericordia. A estos hijos les dice: yo di la vida por ustedes. ¿Y cómo cae de bien una palabra así, no? Cuando uno está rechazado por todo el mundo, no valgo, todo el mundo me menosprecia porque soy fanático, porque honro al Señor, porque he decidido vivir una vida de obediencia. Cuando todo el mundo te rechace, ahí viene la palabra del Señor que dice: yo los amo, hijo, yo estoy con ustedes. Y eso es lo que recibía la iglesia, una palabra de afirmación. Qué amor tan grande expresó en la cruz, ¿verdad? Qué amor tan grande. Por eso es que cuando su amor es rechazado, él dice que lo laceraron. Cristo nos lavó con su sangre, como dice acá. Nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. La canción de Adrián Romero, ¿no? Preciosa sangre. Por su sangre yo soy perdonado, soy lavado, soy justificado. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Te acusa, eres pecador, eres fallas, no da la talla, mire que la embarraste, mire que te caíste. Satanás está todos los días para acusarte. Pero ¿cómo le vencemos? Y ellos le han vencido ¿cómo? Dígalo ahí, ¿por medio de qué? La sangre del Cordero. Es la persona que todos los días va y dice: Señor Jesús, cúbreme con tu sangre. Pido tu perdón, pido tu misericordia. Personas dispuestas a dar todo por Jesús. Y la palabra del testimonio de ellos. Bendecimos al Señor porque a través de su sangre, de su sacrificio, tenemos entrada directa al lugar santísimo. Usted se puede postrar y tener comunión directa con Él. Puede confesar sus pecados y el Señor te perdona. ¿No le parece un regalo grandísimo? Es una bendición si confesamos nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonar mis pecados y limpiarme de toda maldad. Y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. ¡Qué regalo!, ¿no? ¿Cuántos de ustedes han recibido esa bendición? ¡Ah! Cuando hay momentos en la vida en el cual el acusador viene contra nosotros y nos quiere hundir y acabar, y usted se postra: sí, Señor, he pecado contra ti, pero tengo acceso a esa gracia, a ese perdón. La sangre de Jesucristo nos limpia. Y el Señor le dice a Juan también que ellos son reyes, nos lavó con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. A un pueblo rechazado, marginado, Tácito dijo que eran unos parias, eran una raza aborrecible y despreciable. No tenían nada, no tenían ninguna identidad esos cristianos del primer siglo. Y Él les escribe a ellos y les dice: dígales que yo les he hecho a ellos parte de mi linaje. Les di identidad, les di familia, les di misión. Ahora no son unos parias, son los hijos del Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y vamos a ver en la eternidad, nos veremos las caras, ¿sí o no? Nos veremos las caras. Y dice: ¿cómo? Venga, y usted que lo menospreciamos. Ay, mire, hermano, yo no entiendo esto de los reyes, pero yo lo que medio entiendo, a ver, voy a especular acá, voy a especular teológicamente. El Señor le dio una promesa a los apóstoles y le dijo a ellos, porque en una ocasión los apóstoles dijeron: Señor, nosotros hemos dejado todo, ¿y qué? Él le dijo: mira, no hay ninguno que ha dejado padre, madre, hermanos, tierras, todo por causa mía, que no reciba más de 100 veces acá y en la gloria venidera. Y dice que a ustedes los iba a nombrar reyes. Yo no sé de qué, yo no sé. Mi especulación es ¿cuál? Mi especulación es que si nuestro Dios, que creó solamente esta galaxia que vemos, y creemos que eso es lo más grandioso, y lo es. Pero no nos olvidemos que según los cálculos de los astrónomos y estos investigadores, creen que hay ¿cuántas? 60 mil billones de galaxias. Esto es una galaxia. Esto es una cosa impresionante lo que la ha hecho. Por eso es que Pablo, cuando va al tercer cielo y ve cosas por allá, esas cosas que Dios le reveló, el hombre bajó a empacar la maleta. Dijo: no, yo me voy. Dijo: no, hermano, yo, para mí el vivir es Cristo y morir ganancia. Dijo: hermano, yo me quedo por causa de ustedes, pero yo me voy. Lo que vio, ¿qué sería lo que vio? Dijo: yo quiero irme para allá. Yo me imagino que a estos apóstoles que la metieron con el alma y dieron su vida por Jesús, el Señor les tiene principados por allá. Yo no sé qué les tendrá por allá, unas constelaciones. De pronto a Pedro le dijo: hermano, usted me va a hacer rey de la constelación tercera, ubicada entre la galaxia de que da la vuelta. No sé. Imaginen ustedes, ¿cuántos de ustedes sufren porque no tienen carro? No. Yo, cuando no tenía carro, decía: ay, qué bueno tener un carrito. O no. O cambiar el carro. cuando le pasan a uno así un BMW, ay, padre, no la merece. No la merece. No, eso vi yo, una criatura con un Ferrari por ahí en Miami, dije, Señor, esa criatura no la merece, lo merezco yo manejarla. El Señor un día, ¿sabe una cosa? Que el Señor sabe cómo levantó a Elías. Lo levantó con un carro de fuego y lo metió por todas las galaxias y lo puso allá al lado del Padre seguramente. Será una bendición, hermano, el día que el Señor le diga, venga, amigo, usted no tuvo carro, tranquilo, mire, mire la bellecita que le tengo. Último modelo, intergaláctico, transgaláctico. Te podés mover por todo el cosmos, por todo el universo. Nos va a dar un cuerpo 0 kilómetros. Porque dice que Cristo es la primicia de la resurrección. Nos va a dar un cuerpo 0 kilómetros, un cuerpo que no se va a enfermar, un cuerpo que puede comer. Buena noticia para algunos. Un cuerpo que se puede traspasar paredes, que se levantó así y no necesita ningún traje especial por el oxígeno y por la presión atmosférica. Se puede mover ese cuerpo, aparece y desaparece. ¿No le parece una bendición ese cuerpo que Jesús nos va a dar? Eso va a ser Él por nosotros. Entonces, esos cristianos recibieron esa palabra. Y la palabra del Señor nos dio identidad, nos hizo sus hijos y nos hizo real sacerdocio. El sacerdote no es el mediador, es un reconciliador, alguien que reconcilia. Nosotros nos dio una misión, Cristo nos reconcilió, ahora nos dio la misión de reconciliar a otros. Una persona que recibió a Cristo en su corazón y es hijo de Dios y lavado por la sangre del Cordero, ahora tiene una misión: reconciliar al prójimo con Jesús. Se vuelve un agente de bendición. ¿Saben qué significa la palabra cura? ¿Saben de dónde viene la palabra cura? Dice, es un cura. La palabra cura en latín es un curador, un sanador. Un sanador. Por eso es que cuando usted tiene una herida, ¿usted qué pide? Tráigame en qué. Tráigame una cura. Pero no el cura, sino tráigame una cura. Un sanador. Cuando usted se hizo cristiano y fue lavado por la sangre del Cordero y fue sanado, usted se volvió un cura. Debe volverse un cura, un sanador. Un restaurador comunica una palabra de sanidad a las naciones, comunica un mensaje de salvación. ¿No le parece una bendición tantos que en esta iglesia se han vuelto sacerdotes? Sirven los levitas, sirven en tanto lugar, van y sirven a otros. Como fueron reconciliados, ahora se vuelven en buenos samaritanos y toman el vino, toman el aceite, sacan de su billetera, invierten. Cuídemelo. Y hablan de Jesús. Hablan de Jesús. ¿Es usted un sacerdote? Uy, mire los tres nomás, ¿cierto? Dígale de enseguida. Usted habla de Jesús. Se volvió un reconciliador de Jesús. Tiene un mensaje de salvación también para compartir a otros. Eso es lo que el Señor hizo para nosotros. Nos dio nueva identidad. Y lo otro que Juan menciona de Jesús es que Él viene en las nubes. Ahora, hasta aquí no llegan las películas. Hasta aquí no llega el Cristo de nuestra tradición. Ese lo dejó muerto. Y el Cristo que ahora Juan ve y que el Señor les comunica a ellos es que le dice: mira, yo voy a volver. Voy a regresar. Y les enfatiza mucho: vuelvo. La iglesia a través de la historia ha cambiado su teología a través de los años. Hubo una época en la cual la iglesia esperaba a Cristo. Y todos los mensajes que se predicaron por ciertas generaciones fue que Él vuelve. Pero hubo un cambio en la teología en este siglo y ya no se predica de que Él vuelve, se quitó la mirada del cielo. Y entonces ya la teología es acá. Vuélvase millonario, vuélvase rico, vuélvase esto, vuélvase próspero, y construyamos imperios. No, porque Él ya, Él no vuelve. El cielo es acá, hermano, el imperio es acá. Hay que conseguir todo acá. El Señor le dice a esos cristianos que los han despojado, les han quitado las tierras, les han quitado todo, que están muriendo por Cristo. Y seguramente ellos están diciendo: ¿qué esperanza tenemos? La esperanza ahora que le dice es: yo vuelvo, yo voy a regresar y voy a traer recompensa y voy a hacer justicia. Ahora, ¿cuántos de ustedes esperan la venida de Jesús? ¿De verdad? Pues quiero decirle que algunos no la van a esperar. Para algunos la venida del Señor es terrorífico el tema. Inclusive estaban ahí, yo encontré ya un poco de asustados, que porque la luna se iba a poner roja, se puso roja. Para algunos las señales de la venida o la venida de Jesús es aterradora. Ese tema no lo quieren tocar. Y por eso algunos dicen: no, yo Apocalipsis no lo quiero ni ver. Yo no quiero saber de eso. Pero quiero decirles que Él va a venir. Y lo que Él va a hacer es, en primer lugar, a aquellos que lo traspasaron, que lo escupieron, que se burlaron de Él, que lo menospreciaron, ¿saben qué va a pasar con ellos? Jesús les dijo en Lucas, eso hablamos el viernes: llegará el día en el cual ustedes correrán a los montes. Ay de ustedes que están menospreciando este mensaje. Y entonces Él les predica, y ahora viene en Apocalipsis 6. Apocalipsis 6, el Señor le dice a ellos: miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. No es literalismo, porque una estrella es más grande que este planeta, es los poderosos de la tierra cayeron. Como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que enrolla. Hermano, tiene que ser un día de verdad terrorífico para el que no espera esto. Y todo monte y toda isla se movió de su lugar. Si un medio temblorcito a nosotros nos pone a cómo, que tiemble ahora en un momentico, pero suavecito. ¿Cómo reaccionamos nosotros? Nos confesamos, nos arrodillamos. Pastor, usted dijo que me arrodillara, ya yo lo hago. Mejor dicho, nos asustamos. Piense esto. Y dice que todo monte y toda isla se movió de su lugar, y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y mire lo que decían. Y decían a los montes y a las peñas: cae sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Será un día terrible, muy terrible, indescriptible para nosotros concebirlo así. Todas esas personas que creen que Cristo va a regresar como lo dejaron, olvídese, que va a regresar para que lo sigamos escupiendo y nos burlamos de Él, y yo no creo en Cristo, y eso es carreta, bah, yo hago lo que quiero con mi vida. Esperemos que venga. Ahora, una vez más, ¿le teme usted la venida del Señor? Yo le voy a decir, voy a contarle una historia. Un niño, su padre se despidió de él y se fue para la guerra. Se fue para la guerra y el padre le dijo que él iba a volver. El niño salía todos los días y lo esperaba, y esperaba al padre. Al cabo de un tiempo empezaron a llegar unos compañeros del barrio, del lugar donde se fueron, que fueron también a la guerra, y llegaron algunos heridos, otros que sobrevivieron llegaron. Y el niño les preguntó por su padre. Y dijeron, mira, yo creo que su padre no vuelve porque hubo explosiones y creo que murió. No creemos que vuelva. Dijo, pero él me prometió que volvía. Y él siguió esperándolo y esperándolo y esperándolo. Hasta que un día el padre volvió. Y cuando el padre volvió, ¿cómo cree que el niño lo recibió? ¿Cómo creen? Salió corriendo a sus brazos. Y el padre le dijo al hijo, hijo, te prometí que regresaría. ¿Saben quiénes son los que van a estar felices o vamos a estar felices? Pero yo, para su regreso, los que son como Juan, amados de Jesús, hijos de Jesús, esos vamos a salir corriendo a recibirlo. Otros saldrán corriendo a esconderse. A esconderse de la ira de él. Porque ¿sabe a qué va a venir él? Él va a pedir, va a venir a rendir cuentas. Venga, Señor, lo que le entregué, el dinero que le entregué, es que era mío, mío. Yo se lo puse a administrar y no me dio ni el diezmo. Se la derrochó en bacanales. Vivió para su propia gloria y su propia imagen. ¿Qué hizo con el cuerpo que le di? Ese cuerpo tenía que administrarlo y no vivirlo en desorden y no estar fuera del propósito y la voluntad de Dios por el cual le di el cuerpo y la sexualidad. ¿Qué hizo con los dones que le di? Porque somos administradores. Eso sucedió aquí en una finca acá en el Quindío. Me contaron esa historia. El dueño del chalet le dijo al mayordomo que se iba de viaje. Se iba a otro país, se iba lejos. Y se despidieron, le entregó el chalet para que lo cuidara. Pero el tipo se le cambiaron los planes y regresó. Regresó de un momento a otro al chalet. ¿Y sabe cómo encontró el chalet? El tipo estaba en las bacanales. Estaba en toda la rumba, con mujeres, con alcohol y hasta el perro los tenía en la piscina. Todo está metido en la piscina. ¿Usted qué cree que le dijo el dueño del chalet? ¿Qué cree que le dijo? Imagínese, en cualquier palabra le dijo: Dios, se larga. Él va a regresar un día. ¿Y cómo crees que te va a encontrar? ¿Están conmigo o no? Bueno, pregúntele al de enseguida si está conmigo. Muchos están ya perdidos del mensaje. Yo sé que es un mensaje denso. Yo sé que es un mensaje denso, que no es fácil. Pero pregúntele al de enseguida, ¿cómo cree que te va a encontrar cuando él llegue? Pregúntele. Y va a pedir cuentas. Venga, hermano. Venga. Entrégueme. Porque yo me fui y le entregué unos talentos, le entregué unos dones, le entregué para que administrara. Pero dice el Señor que allí será entonces el lloro y el crujir de dientes, serán lanzados al fuego eterno. Porque administraron mal, vivieron una vida en desorden, en caos, fuera de la voluntad de Dios. Pero aquellos que como Juan consagraron sus vidas para Él, lavaron sus ropas con la sangre del Cordero, vivieron vidas sometidas al Señorío de Cristo y a su voluntad, ese día será el día más glorioso de todos nosotros, el día cuando lo veamos cara a cara y caigamos postrados ante Él y decir: el Cordero de Dios, al digno de ser honrado, alabado y exaltado por los siglos de los siglos. ¿Cuántos van a estar con Él? Usted lo cree, ¿verdad? Usted lo cree. Ay, hermanos. El Señor le dijo a Juan: yo tengo la autoridad. Él tiene el poder. Yo tengo las llaves. Yo tengo las llaves. Las llaves las tiene Él, de la muerte y de la vida. El único que tiene el poder de mandarte a ti a la eternidad con Él o a la eternidad sin Él es Jesucristo. Por eso péguesele a él, péguesele al duro. Él tiene el poder de hacerlo. Él tiene el poder de hacerlo, de darnos vida eterna. Mateo 10, versículo 28, el Señor le dijo a los discípulos: no teman. Estaban siendo perseguidos y asesinados, y les dijo: no teman a los que les matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Teme más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Ay, de ese sí te le tengo terror. A ese sí hay que vivir con temor. Con temor, porque Él tiene el poder de hacerlo. Mi querido hermano, yo tuve un sueño. Yo tuve un sueño en Medellín, cuando vivía en Medellín. Los que conocen Medellín, está una avenida que se llama La Oriental. Esto yo lo conté hace un tiempo acá. Y hubo un sueño que me impresionó mucho, fue como una película, algo que vi y me dejó muy marcado. No es que yo sea un soñador y de aquí en adelante empiecen a buscarme por sueños raros, no, yo no soy ese, pero a veces tengo sueños por ahí. Y yo soñé que yo estaba en La Oriental cuando vi una cantidad de gente, estaba como oscuro todo, se oscureció todo, y vi una cantidad de gente que gritaba angustiada, llorando, como a esconderse, eran corriendo por allá, no, a saltar acá mejor, eran corriendo asustados, iban por La Oriental hacia abajo, todos gritando. Y yo vi unos niños al lado de esta gente que gritaban saltando, diciendo: Él viene, Él viene, Él viene. La pregunta es: cuando Cristo venga, ¿usted de cuál de los dos grupos va a estar? ¿De cuál de los dos grupos va a estar? Asustado, con terror a esconderse, porque viví una vida fuera de la voluntad de Dios y fuera de su propósito. Viví en desorden con todo lo que me dio. Derroché el dinero, derroché mi salud, mi cuerpo, mi vida, mis talentos. O viví como sacerdote, consagrado para Él. Viví para hacer su voluntad y honrarlo a Él. Y quiero terminar, hermanos, con lo siguiente. Una marca distintiva de los que hemos sido lavados con la sangre del Cordero, que somos todos, amén, que somos hijos de Dios. Una marca distintiva es que vivimos así nuestra vida. Apocalipsis, ese texto al final. Y los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono. Una marca distintiva del pueblo de Dios. Los ancianos representan el pueblo de Dios. Es que viven vidas postradas. Lo adoran. Y adoran al que vive por los siglos de los siglos. La marca distintiva de un pueblo de Dios es que canta y lo adora. No me diga que usted es hijo de Dios y le aburre la alabanza. No va a entrar al reino de los cielos, porque allá va a cantar, allá va a cantar. Esa es una marca distintiva, lo exaltamos. Y la iglesia hace 2000 años en todo el planeta cantamos para Él. Músicos, adoradores, canciones, y lo exaltamos. Si usted fue lavado por la sangre del Cordero, de lo contrario esto es aburrido para usted. Solo los hijos de Dios. Y la otra cosa es que echan las coronas. No se roba ninguna gloria personal. Señor, esa corona de mi título, esa corona de mi trabajo, esa corona de mis logros, de mi empresa, arrojadas ante el Cordero, ante el trono. Porque yo no me llevo ninguna gloria. La gloria es solo para Él, que vive por los siglos de los siglos. Amén. Solo para el Señor, para nadie más. A nadie más. Un hijo de Dios, cuando tenga un logro, un trabajo, cuando tenga un negocio, escúcheme bien, ojalá esto lo aprenda usted como principio. Cuando tenga usted un negocio, una empresa, un carro, cualquier cosa que Dios te dé, póstrese y conságreselo a Dios. Lo primero que haga es honrelo a Él con los diezmos y lo que a Él le corresponde. Y dígale: Señor, arrojo esta corona, es para ti, es para gloria tuya. No le robe la gloria a Él. No digas: mi carro, mi casa, mi negocio, mi dinero. No, no, no, está equivocado. Señor, es para ti, es para ti. Vivamos para adorarlo a Él, al que vive por los siglos de los siglos. Antes de nosotros terminar cantando esta canción, yo voy a animarles a los que quieran hacerlo, a los que quieran hacerlo, porque esto pues no podemos obligar a nadie, está de corazón suyo. Que usted por un momentico arroje la corona de su vida, de su corazón, someta su vida al Señorío de Cristo, postrado si lo quiere hacer. No le vamos a obligar acá, pero por un momentico póstrese ante el Rey de Reyes y dígale: Señor, todo lo que soy, todo lo que tengo pertenece a ti. Vivo para la gloria tuya y no para gloria mía. Y si tú, Señor, mañana vienes, y si hoy me llamas, que yo pueda salir corriendo a recibir a mi Jesús, mi amado, a quien amo, a quien entregué mi vida. Por eso a Él someto lo que tengo. Someto mi título, someto mi vida, mi cuerpo, mi dinero, y todo lo que soy lo someto al Señorío de Cristo. Y decido vivir para la gloria tuya. Dígale: Señor Jesús, a ti entrego mi vida. Hoy renuevo mi pacto contigo. Me someto al Señorío de Jesús. Pido la sangre de Cristo sobre mi vida. Y donde el diablo me ha querido acusar y hundirme, hoy yo me acojo a la gracia de Cristo. Hoy pido que mi vida sea lavada por la sangre del Cordero. Hoy decido someter mi vida al Señorío de Jesús. Y decido vivir para su gloria y no para la mía. Y el día que tú vuelvas, Señor, cuando tú me llames, yo te rinda cuentas. Porque tú vuelves. Porque tú vuelves. Bendiga al Cordero de Dios, exalte al Cordero de Dios. Unámonos con Sheila Romero y este grupo de adoradores en una sola voz a exaltar al Cordero de Dios. Oh, pongámonos de pie y adoremos al Cordero de Dios. Bendigamos al Cordero de Dios en esta mañana. Exaltemos al que vive por los siglos de los siglos, al Señor de señores. Oh, gracias, Señor.